No hay nadie como tú. Grande es tu nombre y fortaleza. ¿Quién no te temerá? Tú eres el rey de las naciones. Todo lo hiciste con un poder sobrenatural. Con tu sabiduría diste luz al cielo. Te pertenezco. No hay nadie como tú. Grande es tu nombre y fortaleza. Quien no te temerá. Tú eres el rey de las naciones. No hay nadie como tú. Grande es tu nombre y fortaleza. No te temerá, tú eres el rey de las naciones. Todo lo hiciste con poder sobrenatural. Con tu sabiduría diste luz a los cielos. Todo lo hiciste con poder sobrenatural. Con tu sabiduría. Te pertenezco, verdadero y santo, eres rey eterno, Dios del universo, quiero vivir para ti, yo te pertenezco. Te pertenezco, verdadero y santo, eres rey eterno, Dios del universo, quiero vivir para ti, yo te pertenezco.